Guariguá, bum bum, bum bum, bum bum. Eso es lo que tiene que fumar la zafata, pa' que en el avión se me ponga bien. Eso es lo que tiene que fumar mi enfermera, pa' que me cure con su preciosa cadera. Bum bum, marihuá, bum bum, marihuá, bum bum, bum bum, mari. Eso es lo que tiene que fumar mi bailarina, pa' que se me ponga bien esta rima. Eso es lo que tiene que fumar mi ingeniero, pa' que me construya una mansión hasta el cielo. Bum bum, bum bum, marihuá, bum bum, mari, mari, bum. Adandada, Frankie Boy acaba de llegar. Dandada, Frankie Boy ahora te va a cantar. Dandada, otra vez te comí el canto. Dandada, mi nena a mí me quiere tanto que yo no puedo parar, que yo no puedo parar. Por eso muchachita tú tienes que escuchar a bum bum marihuá, bum bum marihuá, bum bum mari mari, bum bum marihuá, bum bum marihuá, bum bum marihuá, bum bum mari mari, bum bum marihuá. Yo creo que brinquen, brinquen y que alcen la voz, que Frankie Boy ya llegó, así que mueve el culo. Brinquen, brinquen y que alcen la voz, Frankie Boy ya llegó, así que mueve el culo. Brinquen, brinquen, mira quién está aquí ya. Brinquen, brinquen, mueve la cinturita. Brinquen, brinquen, mira quién está aquí. Brinquen, brinquen con su reggae music. Es Frankie Boy de que te vine a cantar, nana. Es Frankie Boy de que te vine a pregonar, nana. Mueve para adelante, pa' mí, mueve para atrás, nana. Que Frankie Boy ahora te vine a cantar con mucho ritmo y sabor, hacerte mover. Escucha mamacita, tú tienes que entender que esto tú lo pediste, te lo traigo otra vez. Este Frankie Boy con playero, DJ y Adandada. Frankie Boy acaba de llegar, Dandada. Frankie Boy ahora te va a cantar, Dandada. Otra vez te comí el canto, Dandada. Mi nena a mí me quiere tanto que yo no puedo parar, que yo no puedo parar. Por eso muchachita tú tienes que escuchar. Yo creo que brinquen, brinquen y que alcen la voz. Frankie Boy ya llegó, así que mueve el lujo. Brinquen, brinquen y que alcen la voz. Frankie Boy ya llegó, así que mueve el lujo. Saluda a la gente de Humacao. Esas gatas me lo tienen virao. Este Frankie Boy que se viene a cantar. Oye muchachita, tú te tienes que menear. De nuevo ahora vengo a matar. Estúpido, te tienes que quitar. Oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo. Ajá, válgalo, bate otra vez. Y oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo. Ajá, ya válgalo otra vez y no te vayas a esconder. Sé que eres tú, sé que dejaste plantar. Es el cantante que pediste, Frankie Boy. Y Lisa Love, que es 38 yo. Y me llamo y bien hipócrita me saludo. Hey Frankie, yo no voy a cantar. Así que mueve Vicky, Vicky, ella es la clave. Ella es Frankie Boy, así que ya tú sabes. Y ya empezó mi show, manos arriba. Si entras a mi casa, no hay salida. Y ya, sí, muévete de aquí. Y ese es Frankie Boy, de así, muévete así. Todo el mundo. Oye, y si te mojas que te beso bien fresh, ajá. Y si te mojas que te beso bien fresh, ajá. Y si te mojas que te beso bien fresh, ajá. Ponme la canción otra vez, dice. Mueve para atrás, digo, mueve para el frente. Te pongo a mover y eso lo sabe mi gente. Este Frankie Boy que canta para ti. Mira cómo mueve la chica, sexy, sexy. Otra vez te comí el canto. Por eso es que mi nena me quiere tanto y no me espanto. Así lo mío es cantar, si no pregúntale a mi gente que lo pongo a gozar. Yo